que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo, contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe. Bueno, pues sí, vamos a ir arrancando. Esta, en realidad, son ya las 5:20 y es viernes, pues no sé si 6, viernes 6 de febrero. Y esta, pues en realidad, ya es la hora de Al Loro, que era lo que tocaría dar en antena, pero... Al Loro está ahora mismo en una fase de parada reflexiva, digámoslo así, para respecto a cómo se va a poder continuar con el programa en adelante, porque el modo en el que lo veníamos haciendo, en que entre varios compañeros cada semana uno se encargaba, pues bueno, ha ido decayendo, sobre todo en los últimos tiempos, y ha acabado porque, bueno, hay la mitad a lo menos del equipo, pues no tiene disponibilidad ahora mismo para poder realizar el programa, y la otra parte que queda, pues tampoco es que tenga demasiada. Entonces, bueno, digamos que está eso, en una fase de reelaboración. Eso, parece que por ahí llamenlo stand-by o algo así, pero bueno, yo prefiero, refugo mucho y los términos estos de anglófilos y bueno, eso, que estamos pensando a ver cómo podemos hacer una realización que sea continua y constante, y a eso nos vamos a dedicar, nos estamos dedicando, y esperemos que resolvamos y encontremos pronto la manera. De todas maneras, pues sí, vamos también a utilizar el espacio de Al Loro, porque una vez más, pues el tema central del Musicu de hoy va a ser otra vez Podemos. Es ya el tercer programa que dedicamos a una crítica desde abajo del fenómeno Podemos, y bueno, a medida que el fenómeno va tomando, definiéndose más, pues es posible acertar más con la crítica, porque vamos viendo lo que es la realidad y no solo el desideratum, que se la formulación que se hace. Y también es cierto que desde abajo, normalmente con gente vinculada al anarquismo, a lo libertario, a ese espacio, pues se formulan más críticas y por gente más diferente. Aunque hoy vamos a repetir aquí a uno de los autores, Íbamos a hacerlo el programa el viernes pasado, pero llegamos aquí y quienes estuvisteis ahí con la orella pendiente de la radiación que esta onda emitía a ese Sores, pues ya os explicamos que se nos había quedado la parte de la música en casa y no pudimos realizar el programa. Dijimos que lo intentaríamos el domingo a mediodía, y el caso es que como había la concentración esta de Podemos en Madrid, quisimos esperar a que pasara para ver un poco qué se expresaba allí. Alguna reacción desde abajo, digo, hemos encontrado en el ámbito de lo libertario, hemos encontrado, y vamos a exponer aquí algo de ello. También sabéis que por la red, quienes estéis un poco interesados, interesadas, pues habréis podido ver que hay alguna rebelión interna dentro del propio Podemos, esos que dicen que yo también soy Podemos, porque no comulgan con los modos y maneras que el CC, el Comité Ciudadano, me parece que es, el Consejo Ciudadano, está llevando adelante. Pero bueno, por otra parte, las crónicas destacan respecto a lo de la concentración del día 31, pues destacan que bueno, al parecer fue un éxito que contentó a los organizadores. Bien cierto que ellos esperaban algo más, no, pero bueno, se dieron por satisfechos. Y en fin, vamos a, yo no, la verdad es que no estuve muy pendiente de en detalle de lo que allí pasaba, y entonces me fío un poco de lo que cuentan las crónicas, y al parecer lo que cuentan es que el discurso que allí se hizo, pues tampoco aclaró mucho cosas concretas, posicionamientos concretos, y que fue más un discurso planteado en base al sentimentalismo más que a la racionalidad, ¿no? Esto no es nada de extrañar, porque bueno, y es lo que hacen todos los partidos, ¿no? Apelan sobre todo en mítines y en campañas y esto, pues apelan a cosas sentimentales que llegan, que te hacen vibrar o no, o rechazar, o, pero bueno, esto por otra parte es también la pauta que está habiendo en la sociedad en general, ¿no? Los medios de que nos dotan, pues son los medios estos en los que, en vez de reflexionar, pues dices me gusta o no me gusta, o pongo el dedo para arriba o el dedo para abajo, pero tampoco te dan mucha opción a la reflexión sobre aquello, porque tampoco te dan espacio. 124 caracteres no pueden expresar prácticamente nada, nada más que sentimientos, muchas veces compulsivos, compulsiones que salen así de las entrañas. Y con este proceder que lleve el habitual, y además que las encuestas sociológicas confirman que la gente es más jóvenes, pues tienden a tener este tipo de esquemas de inputs comportamentales basados en el sentimiento. La publicidad pues está basada absolutamente, bueno, no quiero acordarme aquí ahora de algún anuncio porque prácticamente no los veo, pero alguno que he visto esta semana me sorprendió y me confirmó lo avanzadísimo que está esta cuestión, ¿no? Pues es puramente apelación al sentimiento, al sentimentalismo, y no te lo pienses, tú no te lo pienses, déjate la cabeza y tal para pensar. Ya hay otros a los que tú eliges y o los que están capacitados para ello porque están preparados, han estudiado o se dedican a eso, ¿no? Esto es el abono, el abono en el que crece pues la gente en la sociedad actual. Y Podemos, pues, a pesar de que se plantea como algo distinto a las formas tradicionales de hacer política, y pues en realidad participan de los mismos esquemas, los fomentan porque son esquemas que están consolidados y que se sabe que producen lo que ellos esperan ahora, que es ganar el poder para poder, para que podamos. Dicen, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es, si realmente tú te planteas algo diferente a lo que al modo de hacer política tradicional, el irte por ese camino ya indica mucho. Ese camino te va a llevar a lo que te va a llevar y no te va a llevar a otra cosa, ¿eh? Te va a llevar, pues eso, a gente acrítica que siga los llamamientos al sentimiento que te vibra en la entraña y que tú pues aplaudes e ilusionadamente vitoreas, pero sin una capacidad crítica, porque tampoco da lugar a ello, ¿no? Eso que sí fue un paso y que se intentó y que fue una realidad también durante un relámpago de tiempo, que fue el que prendió por la respuesta de la gente que estaba en las manifestaciones del 15 de mayo a la intervención policial y a la agresión, y la respuesta solidaria, y también yo pienso que en el fondo pues respondía a una necesidad, dio aquello de las acampadas y la ocupación de plazas, donde la gente poco a poco fue posando, fue sentando el culo en suelo para poder hablar, para poder expresarse, para poder pensar sin urgencias, a pesar de que alguien siempre estaba pendiente de que de la cosa pragmática, de que aquello tenía que tener unos resultados, pero bueno, se pudo contemplarse cara a cara con quienes estaban a tu alrededor, tratarte de tú a tú como igual, con el culo sentado pero en pie de igualdad, y pudiendo razonar y debatir pues lo más ampliamente posible, sin urgencias y sin prisas. Aquí en Oviedo al menos así se hizo durante un mes y pico largo, que coincidió, 2 meses, que coincidió justamente con el tiempo de verano, donde en vez de asambleas, pues lo normal era que hubiera debates abiertos, debates libres y abiertos, que así se llamaban, ¿no? Y que ponían un tema a reflexión en vez de una serie de puntos que había que votar o dejar de votar. Eso también se daba, pero menos. Bueno, ese tiempo pues se acabó, porque no, bueno, sería largo de entrar aquí ahora a considerar el qué, pero aquella parte que tiraba más por el pragmatismo y el alcance de resultados, pues no veía con muy buenos ojos aquello. Bueno, y de alguna manera es la gente que ahora está en Podemos o cercana a Podemos, porque quiere, digamos que dicen, al menos que participan de muchas de los sentimientos expresados en aquellas plazas, y quieren que tengan una visibilidad, un resultado práctico. Bueno, pues ahí está, y ahí está esa línea tirando por un camino determinado que cada vez se retroalimenta más y cada vez va más en dirección divergente, al menos, no sé si opuesta, yo pienso que sí, opuesta, a fin de cuentas, de la última expresión, digamos, del pensamiento pueblo en la calle, ¿no? Y en las plazas. Pues el acontecimiento este del 31 se llamaba Marcha por el Cambio, y acertadamente la gente de Todo por Hacer, que es un colectivo, una página que hay por ahí, de reflexión y crítica, pues nos presenta un artículo que se llama Marcha por el Cambio, el baño de masas de Podemos, y en el cual nos presenta unas fotografías Una fotografía es donde se ve el cuatro carteles, Felipe González, Rajoy, más el de Ayalantre, el de Cataluña, y la convocatoria de lo del 31, todas con el mismo logo, todas con el mismo eslogan, mejor dicho, y que es el cambio, ¿no? Por el cambio, para el cambio hay que cambiar y marcha por el cambio. Ya sabéis que el eslogan fundamental del 82 del felipismo era por el cambio. Aquello triunfó y en realidad parecía que a la gente aquello le convencía, íbamos a cambiar de lo que había, pues íbamos a cambiarlo por otra cosa bien distinta, y en realidad fue lo que resultó, fue un cambiazo, nos dieron el cambiazo, fue lo que en lo que acabó el cambio. Y luego ya la utilización del PP y de CiU, pues es una utilización como aquello resultó electoralmente, pues bueno, coger ese resultado, y ahora Podemos pues vuelve a ilusionar con que va a haber un cambio, y a mí me parece, y a muchos más, y parece que cada vez es más evidente que nos están dando el cambiazo, porque lo que era en un primer momento lo que se utilizó como banderín de enganche, pues cada vez va teniendo otra presencia, otra formulación. Está cambiando, el cambio que prometían está cambiando. Bueno, pues entonces ya decimos que aquí ¿qué pasa aquí? Ah, bueno. A ver si puede. Bueno, que estamos presentando una crítica al proyecto de Podemos, porque nos preocupa en el sentido de que nos parece una involución terrible con respecto a lo que fue el 15M, y nos parece que actúa no solamente por un camino distinto, divergente, sino contrario, y que va a resultar un cambiazo que ni nos lo ni lo vamos a reconocer, pero ni de lejos. Bueno, vamos a ver si un poquitín de música y empezamos ya con la radiación de lo que hoy tenemos seleccionado. Cosas que aquí hacemos es una especie de reciclaje, lo que hacemos aquí, es decir, en vez de ponernos a elaborar cosas nuestras, digamos, o pensamientos que se nos han ocurrido y formularlos, escribirlos y tal, pues pensamos que, bueno, hay mucho por ahí muy válido, que coinciden pues en muchos de nuestros planteamientos, y que antes de que la velocidad de las redes, y antes de que se lo zambullan o queden por ahí totalmente disperso, pues procuramos aquí recogerles, darle otra forma, en vez de solamente la fórmula escrita, pues la fórmula de radiarlo, de la radio, que nos parece, pues bueno, que es un instrumento más, quizá más cercano, porque por más también cómodo, porque lo puedes estar escuchando mientras estás pelando patatas o yo qué sé, o cualquier otra cosa que estés haciendo, y que te permita a la vez estar enterándote de los planteamientos que al respecto hay, con algo que a ti que es de tu interés. Thank you. desgarran del yugo. Y otros que andan arreando, tiramos los mismos mulos y aprietan los mismos amos. Sigue la ley del escudo. Pasean por ahí en un trono de cristal, lo pasean por ahí mientras media humanidad de hambre se va a morir. Vaya ejemplo que no va. Bueno, pues el Musicu, ya sabéis que es un programa realizado por la cuerra anárquica Matando el Tiempo, y solemos emitir pues los viernes en Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo, y aquí estamos pues con el tema importante del fenómeno social y político Podemos, que nos tiene que a todos aquellos que y aquellas que estén por la transformación social de una sociedad en la que nos ha tocado venir a existir, absolutamente, sea por no darle otros calificativos posibles, pues digamos delirante, irracional, y que no se acomoda a una mínima posibilidad de existencia, pues quienes estemos por una transformación de esa sociedad, que evidentemente ha de ser revolucionaria, de otra manera la transformación no llega, y en caso de que pudiera ser posible, posibilismo, pues sería a muy, muy, muy, muy largo plazo, cosa que no se ha dado. Entonces empezamos por radiar hoy, ya os digo, la crítica o el planteamiento que hacían la gente de Todo por Hacer respecto a la marcha del 31 de enero. Está hecho el día antes o un par de días antes o así, y se titula eso, Marcha por el Cambio, el baño de masas de Podemos. Y dice, el 31 de enero la cúpula de Podemos ha convocado una manifestación en la Puerta del Sol. La manifestación, que ha sido promovida desde arriba, sin contar con sus bases, dicen sus líderes que marca el comienzo del cambio de rumbo del país. Cuando esta reflexión salga de la imprenta, el acto ya habrá ocurrido y, por tanto, no podremos predecir sus consecuencias, pero sí tenemos ciertas opiniones sobre el formato de la convocatoria y las implicaciones de la misma. Lo primero que nos sorprende de una manifestación así son sus reivindicaciones. Ninguna. Este tipo de actos autorreferenciales, en los que se mueve a masas de personas solo para hacer una foto bonita, recuerdan demasiado a la vieja política. El PP fletando autobuses de jubilados y jubiladas para llenar mítines, o el gentío vitoreando al generalísimo a cambio de un bocata durante la posguerra. Lo cierto es que Podemos está recuperando prácticas que hace tiempo se desterraron, afortunadamente, de los movimientos sociales. El culto al líder se acepta que una persona sea imprescindible en un proceso que debería ser colectivo y democrático, los mítines, esos lugares donde solo una persona habla y el resto simplemente escucha y aplaude cuando se le pide. El abandono de reivindicaciones, y luchas históricas por ser impopulares y restar votos. Véase el caso del aborto, que era demasiado controvertido para ser incluido entre sus prioridades. La participación en instituciones del Estado se puede ver en que se han convertido a partidos y sindicatos antiguamente combativos que ahora se encuentran totalmente integrados y neutralizados. La convocatoria surge como respuesta a las críticas internas que lanzan algunos sectores de las bases al ver un alejamiento de la política de calle frente a la institucional. Estando de acuerdo con este análisis, nosotros creemos que es un proceso inevitable cuando un partido se acerca a las instituciones y que poco a poco veremos cómo se acentúa. Para salvar esta contradicción se ha optado por una manifestación vacía de contenido, pero mediáticamente potente. De esta forma se contenta a las bases con un acto de calle y se mantiene la paz social y el nivel de conflicto bajo, lo cual es interesante para cualquier aspirante a gobernante. Para nosotros, estar en la calle significa otra cosa. Es potenciar conflictos reales y sus victorias. Crear poder desde abajo y aumentar el control que tenemos sobre nuestras vidas. Es huir del espectáculo y hacer las cosas entre iguales, sin órdenes desde arriba ni hacia abajo. Es hacer todo esto sin tratar de sacar rédito político o electoral, sin promover las siglas de una o uno, sin buscar la foto. Sin embargo, la estrategia que nos plantean consiste en dejar todos estos puntos en segundo plano, por ser menos importantes y subordinados al objetivo principal, llegar al gobierno. Podemos, dice heredero del 15M, pero uno a uno ha ido dejándose por el camino todos los principios teóricos y prácticos de ese movimiento, y todo eso sin llegar ni siquiera al poder. Al contrario que a la caverna mediática de la derecha, a nosotros no nos dan miedo los puntos que puedan cumplir de su programa, sino la gran cantidad de ellos que parece se les van olvidando o se maquillan hasta quedar irreconocibles. Mientras estas cosas ocurren, parece que los líderes piden a sus simpatizantes que tengan un poco de paciencia, se pongan una pinza en la nariz y acepten estos pequeños pecados sin hacer críticas, ya que estas ayudan al enemigo. Estas concesiones van aumentando gradualmente con una fe casi religiosa en un futuro cercano en el que desaparecerán de golpe y se recuperarán los principios iniciales. Evitar liderazgos, democracia interna, priorizar lo real sobre lo mediático, etc. Por supuesto, no hay garantía ninguna de que esto vaya a ocurrir, más allá de la palabra, de las o los líderes, para cuando llegue el momento de revertir las malas prácticas de relación de fuerzas entre cúpula y bases, esa relación habrá cambiado radicalmente en contra de la segunda, con lo cual las bases, con lo cual será más difícil aún. Desde el todo por hacer, ponemos mucho esfuerzo en hacer nuestro discurso comprensible por gente no politizada, por liberarlo del palabrería y tecnicismos absurdos, pero también creemos que solo con un análisis profundo y por tanto complejo de la realidad podremos transformarla. Sabemos que la gente no es idiota y creemos que es un análisis al alcance de cualquiera. La simplificación hasta el absurdo del discurso que hace Podemos muestra un elitismo que parece decir: la gente no puede entender la realidad, así que démosles frases bonitas, breves y emotivas que puedan comprender. Esto nos hace intuir lo que ya hemos visto mil y una veces, que los partidos políticos prefieren tener electores pasivos antes que militantes conscientes implicados en las luchas sociales. Las anarquistas y los anarquistas siempre hemos criticado a líderes, que, por decirse del pueblo, piden que se les permita hacer cosas que a los y las opresores y opresoras con buen criterio no se les toleran, pero a los líderes se les pueden tolerar de momento. Además, creemos que la historia nos ha dado la razón en múltiples ocasiones y que cada vez que una organización del pueblo se ha integrado en las instituciones ha pasado a sentirse más cercana a los intereses del poder que a los de aquellas y aquellos que dicen representar. Nosotras y nosotros propugnamos otra forma de hacer política, hacerla desde abajo y entre iguales, empoderándonos y solucionando nuestros problemas los y las propios y propias afectadas y afectados. Sabemos que esta forma es más dura, frustrante y peligrosa. Aún así seguimos confiando en ella, no por masoquismo ni por dogmatismo, sino porque sabemos que es la única que nos evita ser engañados y engañadas una y otra vez. A nosotras y nosotros también nos gustaría que simplemente yendo a votar con mucha ilusión se acabaran las injusticias sociales, los empresarios respetaran a sus trabajadoras, el patriarcado se quebrajara y corrieran unicornios rosas por la calle. Pero sabemos que no es así, que lo que temen los poderosos es el poder de las de abajo, no sus votos. Sabemos que esos son cantos de sirena muy bonitos, pero muy peligrosos. Muchos de nuestros padres y madres, abuelas, se fiaron de esas promesas y acabaron naufragando, y aún hoy seguimos recomponiendo el barco a base de los pedazos de esas derrotas. Las oportunidades de cambio social como esta solo ocurren cada varias décadas y con mucho sufrimiento de por medio. Es mucho lo que está en juego como para dejarlo en manos de unos cuantas dirigentes, por muy bien intencionados que sean. Seríamos demasiado ilusas si pensáramos que con fórmulas utilizadas mil y una veces fuéramos a obtener resultados distintos. Si realizamos estas críticas, no es desde una posición de pureza ideológica, sino desde la convicción de que invertir tanto esfuerzo en armar un partido que acabe siendo como el resto puede ser tan desilusionante que tras eso no tengamos fuerzas para reconstruir otra vez un movimiento desde abajo. Por eso sabemos que la lucha está solo en la calle y es el único camino. Bueno, a continuación, yo cuando leí esto se me ocurrió así una reflexión breve, abuela Pluma, que os cuento porque escribí debajo y dice: no se trata de nuestras fuerzas, dice, que nos quedemos sin fuerzas para volver a reconstruir desde abajo. No se trata de nuestras fuerzas, de quienes se ilusionen con este proyecto y se lo ocurren con la esperanza de que realmente será una práctica transformadora, y también las de quienes nos esforzamos en presentar un análisis desde abajo crítico, señalando las contradicciones y las insuficiencias que vemos, fuerzas que evidentemente se verán disminuidas. Lo peor es que en la medida en que este proyecto avance, se frenarán las oportunidades de construir desde abajo, desde las calles, plazas y espacios sociales abiertos a la participación del común, un camino autónomo del pueblo, desposeído y sometido a las instituciones del Estado y el capital. Las circunstancias que den oportunidad a ello habrán cambiado, están cambiando ya. Los espacios autónomos no controlados ni dirigidos por estructuras partidistas están reducidos al mínimo. El activismo intenso de los últimos años gasta, y cuando no encuentra resultados inmediatos tiende al desánimo. Necesita un periodo de recuperación, lógico y natural. En estas circunstancias se presenta una alternativa que exige un menor esfuerzo activista. Es fácil encontrar la autojustificación para prestarle apoyo, ya que en la calle no logramos alcanzar resultados cuestión que evidentemente necesitaría su análisis, vamos a ceder nuestra responsabilidad, nuestra capacidad, nuestros esfuerzos, nuestra autonomía a ese proyecto que, aunque sabemos que en el fondo no es el nuestro, tiene posibilidades de acercarse a la realización de nuestras propuestas. Autojustificación, claro está. Autoengaño propiciado por la enormidad de la tarea que nos habíamos propuesto y la insuficiencia puntual de fuerzas para afrontarla. Y otro poco de música. La polla, la democracia funciona, me parece, espero que funcione. A ver, no me digas que no va a funcionar, porque vamos. Pues parece que no, ¿eh? Parece que no funciona, Menín. ¿Por qué, no? Anda, quita para allá. Bueno, pues parece que no va a funcionar. Dios. ¿Por qué, Menín? Pues lo tenemos claro. Bueno, vamos a poner otra. Vamos a poner otra, digo yo, porque si no, ¿y esto qué yo? Madre mía, lo que se me está planteando aquí. A ver si ponemos otra. Bueno, ahora sí que parece que va. Esto es División 250 contra el Capital. Bueno, pues Ahora vamos con, digamos, la parte central de lo que hoy vamos a intentar que sea una radiación que hace A ver, digo que no sé por qué se me espanta esto, no controlo hoy muy bien aquí la cosa. ¿Qué pasó? Pues digo que la parte central, pues vamos a intentar eso, que tenga una radiación que traspase un poco la el ruido que nos rodea alrededor y que muchas veces no nos permite captar ni siquiera conectar con nuestra autonomía pensante. Esto es otro texto elaborado por Félix Rodrigo Mora, del cual ya en otro programa os radiamos aquello de la semejanza, el paralelismo entre Evo Morales y Pablo Iglesias, bueno, en realidad referido solo a la cuestión de Pablo Iglesias, y ahora es otro texto elaborado en julio del año pasado y que se llama Podemos y el capitalismo del futuro. Y bueno, son cinco capítulos en los que tiene, cinco capítulos, bueno, breves, cortos, no son muy extensos, y empieza el primero, dice: la noción de transformación total suficiente de la sociedad y del ser humano, de la cosmovisión y del sistema de valores, es imprescindible para situarse fuera y en contra del orden constituido. Hostiles y en oposición a la idea de revolución están las propuestas de sustituir un capitalismo por otro, más poderoso, y un ente estatal por otro, también reduplicado, que es lo que propone Podemos. Este ha sido lanzado por el capital financiero español desde principalmente la televisión como nueva marca político-mediática para negar, combatir y en su día reprimir el proyecto y programa de la revolución integral. Es la nueva izquierda burguesa. Que Pablo Iglesias y su grupo hayan sido promovidos desde la caja tonta manifiesta el grado de degradación y vileza del asunto. ¿Cuál ha sido la inversión realizada en Podemos? A juzgar por lo descomunal de la campaña mercadotécnica, probablemente sean varios cientos de millones de euros en 2 meses. Todo ello ha sido realizado conforme a la ortodoxia de la actividad publicitaria, comercial y política. Tan enorme suma ha convertido a dicho grupo y a sus jefes en universalmente conocidos, cuando hace solo unas semanas apenas nadie sabía de su existencia. Julio del año pasado, ¿eh? Y la operación de promoción continúa, con unos gastos estimables en muchos millones por mes. Las empresas televisivas son parte primordial del capitalismo y del orden actual de la dictadura política, constituyendo el poder mediático uno de los grandes poderes inaceptables por tiránicos de las sociedades contemporáneas. Dependen directa o indirectamente de la banca o del Estado, y se proponen lograr beneficios monetarios manipulando y adoctrinando. Operan conforme a proyectos elaborados por analistas y planificadores que colaboran con sus colegas integrados en los aparatos del Estado. Entre paréntesis, yo suelo decir, y hay quien me dice que soy un conspiranoico, pero vamos, está claro que el capital y el Estado tienen equipos que diariamente trabajan, muy bien pagados, por cierto, en la, digamos, lo que es el análisis social, sociológico, la prospección social, la difusión de comportamientos a través de los medios, y que están dedicados en exclusiva a eso, politólogos, sociólogos, psicólogos, incluso periodistas, conductores de opinión, que se llaman, y toda esta caterva se dedican a un trabajo intenso y cotidiano y del cual viven. Bueno, por tanto, no es nada extraño que este proyecto esté realmente elaborado y planificado. Cada periodista, sigue Félix, cada periodista ha de obedecer a sus superiores y hacer o no hacer, con las consecuencias que tiene, lo que le ordenen. ¿Por qué y para qué una inversión tan enorme? Lo efectuado con Podemos y su jefe, Pablo Iglesias, en mayo-junio de 2014, reproduce el lanzamiento del PSOE y Felipe González en 1974 a 1977. En esos años la prensa, radio y televisión crearon desde prácticamente la nada el partido y el líder que las instituciones necesitaban. Ciertamente esto era así. Antes del Congreso de Suresne, yo que estaba en aquello que se llamaba el movimiento estudiantil, el Partido Socialista era una insignificancia, y en el movimiento Asturias, pues poco más o menos que testimonial, con gente bastante, digamos, avanzada, bueno, si no muy avanzada en edad, sí que venían siendo los mismos desde hacía mucho tiempo y no demasiados, ¿no? Más bien pocos. Hacia 1974 el PSOE, que se había tomado 40 años de vacaciones, los del franquismo, era insignificante y González un completo desconocido. Hoy el status quo usa el anticapitalismo residual del gueto socialdemócrata verbalmente radicalizado para dotarse de una nueva herramienta política. González, Felipe González y Pablo Iglesias son vidas paralelas también. El PSOE y Podemos, dos momentos de una misma corriente política. Los jefes de este son profesores, funcionarios, esto es, servidores del Estado en todo lo importante. Su especialidad son las operaciones de ingeniería social más inquietantes. De nuevo es la universidad quien proporciona al capitalismo las herramientas necesarias para reproducirse y ampliarse, lo que otorga la razón a quienes denuncian el sistema académico cada vez más ajeno al saber objetivo y cada día más entregado al sistema de dominación. La militancia de Podemos proviene de un grupo social concreto, los jóvenes y menos jóvenes de la clase media y media alta, que teniendo una o varias carreras, algún máster y dominio del inglés, no encuentran empleos que les permitan construir tanto como sus padres. Son sujetos, ellas y ellos, por lo general sin cultura, sin valores, sin raíces y sin ética, únicamente interesados en hacerse con buenos empleos, triunfar profesionalmente, ganar mucho dinero y maximizar su consumo. Yo pienso que aquí había que matizar, yo sí que pienso que tienen valores y ética, vamos, unos determinados valores y una ética, que son pues los valores y la ética que se ha en la que se les ha adoctrinado, en la que se ha difundido y ha triunfado en la sociedad transitoria de la transición, en el régimen de la democracia que se ha venido asentando aquí, pues esta gente ha sido educada en ese régimen, en el sistema de la LOCSE y todo aquello que yo esto lo detecté en mi participación en el 15M, quedé realmente descolocado con cómo esta gente había asumido e integrado en sí mismo los comportamientos, los valores de la democracia, que teóricamente son democráticos, pero como ellos mismos se encargaban de denunciar sin un análisis realmente profundo y sin una consecuencia coherente con ese análisis, lo llaman democracia y no lo es. Eso en su mismo esquema, ¿no? Por tanto, lo malo no es que no tengan valores, porque bueno, a fin de cuentas, si no los tuvieran, pues más mejor, pero lo malo es que los tienen, y tienen los que tienen, claro. Podemos, puede, ya sé que se refiere Félix a los valores que valen realmente, y la ética que realmente es ética, es la ética del compromiso y del compromiso y de la transformación de aquello que es a todas luces injusto, inhumano e irracional, ¿no? Pues eso, esta gente está únicamente interesada en hacerse con buenos empleos, triunfar profesionalmente, ganar mucho dinero y maximizar su consumo. Las famosas clases medias que surgieron, que se afianzaron en este periodo de la democracia. Podemos puede hacerse con unos 75.000 cargos estatales directos bien remunerados y otros tantos indirectos a tenor de los votos logrados. Así pues, dicha formación política acapararía un botín de al menos 150.000 puestos en la Unión Europea y en los aparatos locales, autonómicos y centrales del Estado, quizá no todos tan apetitosos como el de Magdalena Álvarez, aquella de la exministra de casi 23.000 euros al mes, frente a un salario medio en España situado en los 1.100, mis ministra de izquierda y feminista, encausada por corrupción, pero casi, no tanto, pero casi. Bueno, otra figura fundamental del felipismo, pues fue el Trepa, ¿no? Eso, bueno, está constatado sociológicamente, que luego fueron pues los autores y los promotores del pelotazo, ¿no? De los pelotazos. Pues ahora va a suceder tres cuartos de lo mismo. La izquierda institucional, el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida sobre todo, padece una crisis grave, de ahí el lanzamiento mediático de Podemos. El PSOE, perdón, porque me parece que hace aquí una... Vamos a verme. Bueno, no. Creí que hacía una nota, que me dirigía una nota, pero no. El PSOE, tras 40 años de servir a la Constitución de 1978, al Estado y a la clase empresarial, está desacreditado y confuso. Izquierda Unida, cuyos votos provienen sobre todo de la tercera edad, es el más perjudicado con el asunto Iglesias y su grupo, de tal modo que si no se renueva, lo que exige disolver el PCE puede pasarlo bastante mal. El PCE Izquierda Unida es el eterno perdedor con la promoción del PSOE antaño y hoy con el lanzamiento de Podemos. Aún así, como ya ha expuesto el jefe de Podemos, su estrategia contempla un gobierno de coalición de la izquierda procapitalista española, Podemos, PSOE, Izquierda Unida. Eso era prácticamente en la prehistoria, ¿no? Pero como esto y muchos se encargan de recalcar últimamente los propios mandamases de Podemos, los tiempos políticos corren a una velocidad endiablada que no cualquiera puede, a la que no cualquiera puede adaptarse, y bueno, este planteamiento ya está un poco orillado por las circunstancias de la propia escalada de Podemos, ¿no? Pues sí, había una cita cuando cuando decía que la izquierda institucional, PSOE, Izquierda Unida sobre todo, padece una crisis grave, de ahí el lanzamiento mediático de Podemos, y esta cita, pues dice, una nota, dice: la apremiante necesidad que el actual régimen español tiene de una nueva formación política de la izquierda antirrevolucionaria para manejar a las clases populares aparece tratada en el 25S y la creación de una nueva casta partitocrática, que es un artículo de Félix Rodrigo Mora incluido en el libro de autoría colectiva Reflexiones sobre el 25S, en la editorial Manuscritos. Esto es uno de los muchos modos de decir Diego, donde dije Diego, es propio de los jefes. Esto, bueno, esto se refiere a que Podemos decía que iba a ser una opción para que englobara toda la izquierda procapitalista, dice Félix, pero a la izquierda española, Podemos, PSOE y IU. Dice que esto es uno de los muchos modos de decir Diego, donde dije Diego, propio de los jefes de Podemos, que tras fustigar a la casta se une con una de sus expresiones más voraces, la de los jefes de la izquierda. Pues ¿quién, sin ir más lejos, ha participado en el saqueo de las cajas de ahorros? Por lo demás, no se comprende cómo van a romper Iglesias y sus subordinados con dicha casta si su programa, ideología y proyectos es, en esencia, el mismo que el de la vieja izquierda socialdemócrata depredadora, amoral y corrupta. Dime con quién andas y te diré quién eres. El asunto Podemos es la tercera ocasión remarcable en que desde el final del franquismo el falso radicalismo anticapitalista se pone al servicio del sistema. La primera vez fue, según se ha dicho, en la transición del régimen franquista al de la dictadura parlamentaria, del 74 al 78, cuando el PSOE fue construido como partido por la afluencia de marxistas leninistas, maoístas, trotskistas y hasta anarquistas. La segunda en 2004, año en que el gueto radical, el gueto político radical y antisistema, entrecomillado esto, es en realidad socialdemócrata, por antirrevolucionario, se entregó al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero para que éste ganase las elecciones generales. La tercera es ahora, con la intervención política Podemos. Cada cierto tiempo el capitalismo echa mano de la izquierda más verbosa para con sus fines, para sus fines, con gran éxito, siempre. Esto, pues bueno, claro, esta vez pues, está todavía en sus inicios y para muchos todavía el velo pues permanecerá durante mucho tiempo, ¿no? Como en la España, en la aventura, vamos, la concreción del felipismo, que acabó siendo el gestor más válido incluso que la propia derecha del capitalismo, en el sentido de que era capaz de que las masas asumieran propuestas como fue la reindustrialización y todo lo que supuso, que a la derecha le hubieran sido imposibles desarrollar, ¿no? Pues ahora lo mismo, dado una situación generacional, de cambio generacional, hasta incluso el rey ha cambiado, ¿no?, la visibilidad de su cabeza, todos los partidos renuevan con gente joven sus direcciones y para encima ese cambio generacional tiene un pronunciamiento, cierta parte de él, un pronunciamiento en el momento en que toca dar ese relevo, un pronunciamiento contra el sistema que lo había traído en paños hasta su mayoría de edad y había puesto en deslegitimación las instituciones en general, a partir de aquello de que no nos representan, pues claro, hay que la nueva sangre, porque claro, es ley de vida, los de la generación del 78 pues acabarán yendo a parar a donde acabamos todos, pero el sistema no puede irse con ellos, lógicamente, es claro, ¿no? Y entonces pues aquí se hace evidente que las nuevas generaciones hay que pulirlas, hay que limar las aristas que no haya podido someterse en estos años, 30 y pico, casi 40 años de régimen de la democracia. Y entonces para eso pues se repite la jugada del felipismo, quizá con algunas peculiaridades, pero en el fondo alguna peculiaridad que también llegará el momento de entrarle con un poco más de detenimiento, pero en el fondo pues la misma operación, un poco de música, la belleza de la desobediencia, de Bloque Negro. En el mundo de los mudos, de los ciegos, de los duelos por el ego, donde todos van a saco por el sexo y los talegos, identidades ya prefabricadas, espectadores en las gradas, tragos y caladas. El mundo en el que nada sabe a nada, donde el agua y la comida misma están ya envenenadas y marcan el estilo fotocopias, pero quedan aún personas que brillan con luz propia por decir no cuando decirlo está prohibido, con su banca y su dinero, con su interés fatal, con sus medios de poder, nos roban la libertad y mi tierra se muere, casi conquistada está ya. España es quien te da tu libertad. Bueno, ha quedado claro, ¿no? El mensaje este nacionalista de carácter realmente... de carácter fascista, no vamos a engañarnos, que subyace, pero que se cuela a través de estas expresiones de radicalidad y esta alusión a la nación, esta confusión interesada entre tierra, patria, pueblo y nación, pues que era más del discurso de los... de los skin fachas, por decirlo así, pues resulta que está calando, está empezando a expresarse con más asiduidad, con más continuidad en el propio mensaje de Pablo Iglesias y de Podemos. Pues, se vio evidentemente el día 31 las alusiones a la patria, esto de que la patria es lo que es y lo otro no es patria, pero patria, hay que hacer patria en base a unos postulados de justicia social y tal, que bueno, evidentemente suena al manejo de ese concepto que se hace allí por el Caribe, ¿no? La patria, compañero. Y aquello de Cuba y del bolivarismo y todo esto, ¿no? Y entonces algo de eso se trata ahora en el capítulo este 2 de Podemos y el capitalismo del futuro, texto de Félix Rodrigo Mora, que estamos radiando aquí en el Musicu, Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo. Y continuamos pues con este capítulo 2 que dice: Podemos es además un retoño del gran capital venezolano, sustentado en los petrodólares del chavismo. Iglesias presume de renunciar a no se sabe qué subsidios de la Unión Europea, pero debería explicar. Vaya. Por ejemplo, las relaciones que mantiene con la multinacional privada chavista Banesco, que posee unos activos de 17.300 millones de euros y que hace unos meses adquirió al Estado español Nova Galicia por 1.003 millones. El chavismo es un proyecto para relanzar el gran capitalismo venezolano, lo que incluye su mundialización. Y como parte de él está también Podemos. Este no denuncia la represión que las clases trabajadoras están padeciendo ahora en Venezuela a cargo del gobierno chavista, con cientos de detenidos y torturados y decenas de muertos por la policía y los grupos parapoliciales. Esto significa que cuando la formación de Iglesias llegue aquí al gobierno, hará lo que ahora avala con su silencio en Venezuela: lanzar a la policía contra el pueblo, organizar bandas de extrema derecha, encarcelar y dar muerte, por no hablar de torturar, asunto este último del todo intolerable. A alguien esto le parecerá escandaloso, pero que recuerde el cambio que prometía también el felipismo y que recuerde a Barrio Nuevo y a Vera encarcelados por lo del GAL, que recuerde a la Seizabala, que en fin. Eso era inconcebible, como un grupo de la izquierda española va tal, esos son... pues bueno, tómese nota quien se la quiera tomar y quien no, pues que pase. Dice que Podemos no denuncia la represión que las clases trabajadoras están padeciendo ahora en Venezuela, y que bueno, que llevan a todo esto que acabamos de escribir, porque me iba a volver a contaros el mismo párrafo, total que sigo. Pasma hasta dónde están llevando quienes manejan a Podemos, que es solo un instrumento de las élites del poder, el caudillismo y el culto a la personalidad de Iglesias. La propaganda televisiva pretende venderlo como líder carismático, cuando en realidad estamos hasta un mediocre. Recuérdese que ahora ya en todas las concentraciones de Podemos, aquello de presidente, cuando se suponía que aquí iba a ser, quien iba a ser el presidente y tal, pues iba a ser elegido por cosas de esas parecidas a primarias o fórmulas de esas, ¿no? El que ahora sea el secretario general no le han avalado todavía sus propios organismos, no lo han avalado como el candidato siquiera a la presidencia, ¿no? Pero eso no importa, eso, bueno, hombre, hay que comprender, eso era lo que decíamos antes, somos asamblearios, pero bueno, hay que tener un cierto practicismo. ¿Quién se va a oponer a Iglesias? Y entonces, aquellos que se pueden oponer, perdonad el paréntesis, quedan desplazados y arrinconados, y hoy mismo hemos podido ver cómo Iglesias se ha trasladado a Aragón para presentar a una candidata contra quien fue también su rival, digamos, en la elección del Consejo Ciudadano y de la del secretariado de Podemos, que era el otro Pablo Echenique, ¿no? Y entonces, pues, allí se desplazó Iglesias a promocionar, pues, otra candidata, ¿no? Legítimo, bueno, sí, pero en fin, que aquello de lo de la decisión de las asambleas, de los círculos, de los territorios, pues está bien mediatizada, que a fin de cuentas pues es el, política tradicional, más de lo mismo, lo que se hacía, lo que hacían los demás partidos. Las ejecutivas pues controlan hasta donde pueden y colocan en la medida que pueden a quienes les entienden que les van a ser más leales. Quienes financian la operación quieren hacer de él, de Iglesias, un nuevo Chávez o cuando menos un nuevo Felipe González. En esa desmesura se manifiesta también el uso temible que el actual sistema de poder desea hacer de Iglesias en el futuro inmediato. La cosa es todavía más inquietante al recordar que sí Podemos fue la consigna de lanzamiento de Obama, tan represivo, militarista y violento, que ha superado incluso a Bush. El PSOE y Felipe González fueron usados por el sistema de dominación para pacificar la sociedad. La paz social se impuso, ¿no?, en España, con toda la inyección de anestesia y etcétera. La resistencia heredada de la lucha contra el franquismo era tan poderosa que había que liquidarla acudiendo a todos los medios. No fue solo represión, sino también las drogas, el alcoholismo, la manipulación mental, las operaciones de ingeniería social, la desintegración de la persona, de lo colectivo también, a punto, la desespiritualización, el final de toda vida cultural digna de tal nombre, la instauración del caudillismo felipista, el sexismo, la integración en la OTAN, el uso habitual de la tortura, sobre todo en el País Vasco, y además el GAL. Este grupo criminal de extrema derecha fue creado precisamente bajo el poder de la izquierda. Cuando en 1996 González abandonó el gobierno, tras 14 años, la tarea que la clase empresarial, los cuerpos de los altos funcionarios y el ejército le habían encomendado estaba cumplida. Atado y bien atado sería el manojo. Desde el final del franquismo en España todo se ha hecho con políticas de izquierda, aplicadas por la izquierda y por la derecha. Hoy el gobierno del PP, presidido por Rajoy, utiliza en muchos asuntos políticas de izquierda, dado que estas son las más adecuadas a los intereses fundamentales del sistema. La derecha, muy anticuada en lo ideológico y doctrinal, no puede ni desea realizar sus formulaciones en las condiciones actuales, y para tareas muy complejas y decisivas, el gran capital español necesita de políticas de izquierdas aplicadas por formaciones de izquierda. La izquierda es hoy la expresión más eficaz de la derecha. Por eso le urge tener una izquierda nueva, no desgastada como el PSOE, y libre de sangrientas hipotecas históricas, en el caso del PC y Izquierda Unida, De ahí la creación mercadotécnica y televisiva de Podemos. Esta, que nunca cita la libertad de conciencia como prerrogativa fundamental del ser humano en tanto que humano, se propone crear la sociedad del adoctrinamiento y la propaganda a fin de ponernos de rodillas delante de las religiones políticas. En la sinrazón de su politicismo no hay sitio para la reflexión, solo para las consignas, que se hacen anatemas y sanbenitos con los que intimidar y amordazar. Sus jefes son ese tipo de sujetos denostados por Orwell, en cuyos cerebros solo hay sitio para los lemas propagandísticos. Estos, las religiones políticas y la ingeniería social, serán omnipresentes si ganan las elecciones. Con ello, las actividades del entendimiento se desmoronarán ya del todo, convirtiéndonos en brutos incapaces de pensar y asombrosamente ignorantes. Hoy la situación es diferente a la de los tiempos del felipismo. La sociedad está, infortunadamente, muy bien pacificada. Los problemas son otros. Del análisis de la situación se desprende que Podemos está siendo creado y lanzado para cumplir sobre todo tres objetivos. Uno, reafirmar el régimen parlamentarista. Dos, remozar el sistema partitocrático. Y tres, implantar el modelo capitalista chino en la economía. Me voy a permitir otro comentario breve que se me ocurre ahora mismo porque lo he oído en uno de estos noticiarios televisivos, y es que Sniace, la papelera de Torrelavega, ahí enfrente en Santander, pues que había cerrado y había mandado a casa a sus trabajadores con un ERE ahí, como son todos los ERE, en beneficio de la patronal, pues ahora quiere reabrir, y claro, los trabajadores están por la recuperación de los puestos de trabajo, estamos en lucha, no se cierra, guerra, todas estas cosas que son las fórmulas últimas de tal, ¿no? Pero que cuando llega la hora de la verdad, pues nos vamos para casa y se acabó. Protestamos mucho en la calle, pero ahí se acaba la cosa. Entonces ahora van a volver a abrir Sniace y claro, volverán a abrir, y los trabajadores los volverán a readmitir, a contratar, a recontratar, pero claro, tendrán que trabajar más y por menos salario. Esto es lo que está pasando en prácticamente en todos los sitios, ¿no? Amenaza de cierre, incluso cierre efectivo, negociación para hombre, no cerréis, no nos mandes al paro, bueno, vale, no mandamos, pero, y esto es lo que está pasando, una pérdida absoluta de fuerza, fundamentalmente de fuerza, de dignidad también, porque hay que, de arrestos, digamos, de la clase trabajadora, para no tragar sin mayor lucha y pelea por esta política que se está implementando día tras día. Hay quien plantea que no hay otro remedio, pero sí lo hay. Querer es poder. Iglesias arguye que el régimen actual de dictadura constitucional, partitocrática y parlamentarista es una democracia. Así defiende y reafirma dicha dictadura en un momento en que está en crisis. La loa del parlamentarismo es lo que unifica a todas las formas de reacción, a todas las fuerzas antirrevolucionarias de derecha e izquierda, monárquicas y republicanas. No, el sistema actual no es una democracia, dado que esta únicamente existe cuando el pueblo participa en la totalidad de la vida política a través de un orden asambleario. Simplificando algo, se puede sostener que el jefe de Podemos satura los programas televisivos precisamente por eso, por afirmar que el parlamentarismo es democracia, pues nadie que lo llame por su nombre, dictadura política, aparecerá jamás en la caja tonta. No menos aparecerá, vamos, con una presencia y una constancia. Puede salir un grito en una conexión en no sé dónde, pero bueno. No menos en declive está la partitocracia. Podemos existe para remozarla, para apuntar que la vieja casta es terrible, una maldición, pero que la nueva casta, ellos mismos, es maravillosa, aunque no se logre encontrar diferencias reales entre una y otra. Iglesias es un político profesional como cualquier otro, ducho en las marrullerías, astucias, tretas y malas artes de estos. Olvida decir que en una casta, en una democracia, no hay políticos de oficio, no hay ni casta ni neocasta, no existen sujetos como él. En una democracia, democracia. La depresión, pero la democracia es lo que hay, no es aquello que quisiéramos que hubiera, pero que no hay, eso no sabemos lo que será. O tenemos una difusa noción de ello. La depresión económica en curso, que dura ya 6 años, no es un desajuste más del capitalismo que la misma dinámica de este autosupera. Aunque inicialmente tuvo algo de crisis cíclica, de sobreproducción, su etiología es otra. La decadencia de Europa Occidental como gran potencia por el auge de las nuevas grandes formaciones neoimperiales. China en primer lugar. Esto hace que la creciente pobreza, el elevado paro, la falta de oportunidades de inversión, de descapitalización, las dificultades para incrementar los ingresos fiscales del Estado, la quiebra tendencial del Estado del Bienestar, la entrega de unidades productivas una tras otra al capital extranjero, entre otros acaecimientos, no tengan un remedio fácil. El gran capitalismo español y el europeo tienen que tomar medidas, pues hasta ahora han sido activos según sus intereses, de manera rutinaria y muy insuficiente. Su objetivo es una reformulación decisiva de la economía, cuyo centro será una nueva industrialización basada en salarios escasos, condiciones laborales penosas e interminables jornadas de trabajo, con fuertes recortes de derechos, reducción notoria de las prestaciones del Estado del Bienestar, aunque no de las cotizaciones, que probablemente serán incrementadas, aumento de la tributación fiscal, sobreexplotación de las mujeres y otras medidas similares. Un proyecto así solo puede realizarlo la izquierda, pero no la actual, sino una nueva. Sin ir más lejos, en Francia ha sido el gobierno de la izquierda, ahora en el poder, quien ha implementado una severa política de austeridad, que es solo el comienzo. Y otro poquito de música para luego continuar. Con la lectura, a ver qué ha pasado. No sé qué pasa, ni. Capitalismo se titula el tema y no veo el autor, pero que bueno, tampoco importa demasiado, por eso muchas veces aquí pasamos de dar el autor, por aquello de que no vaya a ser que unos nos caigan mejor que otros y entonces no escuchemos lo que realmente se dice, que es lo que en el músico nos interesa, que las letras, por eso normalmente es en castellano, pues en español o como mucho muy de vez en cuando en alguno de los otros idiomas de las diferentes regiones de este país, pues regiones, naciones, expresiones, no me gusta la expresión nación, por eso digo regiones, territorios de este país. Bueno, pues eso. Todos estamos de acuerdo en que el dinero es una medida para intercambiar. Todos estamos de acuerdo en que el dinero. Bueno, continuamos. El Musicu, Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo. Podemos y el capitalismo del futuro, por Félix García, por Félix Rodrigo Mora. Capítulo 3. Se trata muy probablemente de imponernos el modelo chino de economía, precisamente para poder competir con el gran capitalismo de China. Eso significará instaurar un proceso de reindustrialización en buena medida asentado en la mano de obra femenina. La meta es ir superando la sociedad de consumo para volver a una sociedad de la producción, donde la vida de las personas consista en extenuarse en sus puestos de trabajo meramente para lograr una magra subsistencia. Esto exige reconciliar, por las buenas o por las malas, a las clases trabajadoras con su nuevo destino de escasez, de pobreza y trabajo incesante. Tal es la meta estratégica que la clase dominante desea cumplir, según todos los indicios, en 5 o 10 años, con Podemos en el gobierno. Esta organización ha de ser el instrumento para construir una sociedad en en la que el consumo sea como es hoy la venezolana y en la producción como la china. De ahí que podemos sea la fuerza política que anuncia el capitalismo del futuro o megacapitalismo. En eso consiste su anticapitalismo, en liquidar el capitalismo ahora existente para construir otro incomparablemente más robusto, poderoso y por tanto temible, con los jefes de la izquierda como nueva burguesía. Recordemos todos que la primera reacción de los políticos al frente de los estados, de eso que se llama el G20, de los estados capitalistas, la primera reacción fue una reunión en los primeros tiempos de la crisis, en el 2008 ya, fue una reunión de ese grupo en el que se anunció a bombo y platillo la, ¿cómo lo llamaron? Ahora se me fue el palabro. Bueno, era algo así como la refundación del capitalismo. La salida de la crisis iba a ser eso, la refundación del capitalismo. Y bueno, eso se ha implementado, tiene sus pasos. Primero, provocar en las gentes, en las mentalidades y en la práctica cotidiana de la gente, la realidad de la crisis ficción, para que acabe en crucifixión de las condiciones reales de la vida de la gente. Eso lleva su tiempo, hay que ensayarlo aquí y allá, dar unos primeros pasos, Grecia, Italia, España, Portugal, etcétera, Irlanda, en fin, que lleva su tiempo, y ahora pues viene el tiempo de que eso ya ha sido asumido por socialmente, hasta por el más recalcitrante, y ahora toca, pues claro, como la abundancia no se sabe cómo desapareció y llegó una época de escasez, justamente cuando estaba instalada en la conciencia de todos que, oye, había abundancia, vivíamos en la abundancia, había riqueza general, riqueza social suficiente y más que suficiente. Curioso, por cierto, que fue lo que pasó igual en el 1973, aquella la llamada crisis del petróleo, donde la revolución de mayo del 68 se había instalado en plena sociedad de la abundancia. El capitalismo del consumo por fin daba posibilidades a todos los ciudadanos que se empezaban a consolidar como un concepto social operativo, y de repente aquella abundancia también se acabó porque vino la crisis del petróleo y un cierre también del grifo y de las condiciones de que, eso de que está a la vuelta de la esquina la posibilidad de un reparto social de la riqueza, puesto que hay abundancia, pues esto desapareció, y fue lo mismo con esta crisis, ¿no? Todo el mundo decía, los sindicatos institucionales, por cierto, que bueno, que las arcas estaban repletas, y entonces hubo que decir que no, aunque estaban repletas, naturalmente. Son procesos de acumulación y acumulación, y cuando la acumulación ya es tan terriblemente escandalosa que no se entiende cómo las migas que caen de la mesa no son un poco más abundantes y consistentes, pues hay que reconstituir la cuestión para hacer visible la escasez, la imposibilidad de una redistribución social de la riqueza, y abrir un nuevo periodo de acumulación sin que eso escandalice tanto, que haga rebelarse a la población, ¿no? En el momento que inculcas que hay crisis, y la crisis se te entra en las carnes y los huesos, porque empiezas a no poder alimentarte tan siquiera en condiciones para una supervivencia ya un poco, ya no digo digna, sino que se quiera se pueda llamar supervivencia, porque no se llega ni a eso, pues entonces se justifica que, hombre, claro, que estando las cosas como están, pues hay que tragar con todo lo que va a haber que tragar, que ya se traga, por cierto. Las élites políticas, económicas, militaristas y policiales vislumbran resistencias obreras y populares fuertes y persistentes. Por eso el programa de Podemos olvida las libertades, más allá de algunas frases abstractas y vacías. Nada dice sobre erradicación de la tortura o reforma del Código Penal para excluir lo atentatorio a la libertad de expresión. Ni siquiera plantea eliminar el carácter militar de la Guardia Civil, esa aberración, por no hablar de su disolución, ni reducir los cuerpos policiales al 50% de sus efectivos y presupuesto, ni cancelar las unidades antidisturbios de la Policía Municipal, ni disminuir la crecida población carcelaria. Más bien al contrario, hay artículos curiosos y reveladores de Pablo Iglesias que, si buscáis, encontraréis sin mayor problema, y que quizá en un momento también recopilemos y los hagamos objeto de un programa de estos del músico. No se refiere a la reducción del gasto militar, ni a desmantelar la industria armamentística, ni a poner fin a la exportación de armas y a enviar tropas al exterior. Mantiene incluso, con afán de empeorarla, esa norma de excepción según el modelo franquista, que es la ley de violencia de género, esencial para constituir el Estado ultrapolicial. Sí, todas esas cosas parece que se suponen que, claro, una fuerza que se supone progresista, de izquierdas, no digas que es de izquierdas porque te comprometes demasiado, pues que, bueno, que todo esto se supone que lo hará, pero en realidad nada se oye al respecto, tan siquiera, no cuanto, porque eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras, y mucho más de tus compromisos. No hace nada de eso por dos razones. Una, porque se propone imponer su propaganda real u oculto, que por supuesto no es que Iglesias recita, que por supuesto no es el que Iglesias recita a sus ingenuos votantes, acudiendo a formas severas e incluso muy severas de represión, por lo que su estrategia incluye reforzar todavía más el Estado, por tanto, los aparatos policiales. El segundo motivo reside en su chavismo, pues Chávez era teniente coronel y su régimen es una forma velada de dictadura militar. Iglesias está siendo construido mediáticamente como jefe o caudillo de la patria, porque hay intención de crear una dictadura unipersonal totalitaria e hiperrepresiva. La implantación del modelo chino de capitalismo exigirá grandes dosis de violencia antipopular. Quien se oponga a Podemos, más allá del banal juego parlamentarista, será triturado con campañas de demonización, linchamiento mediático, represión policial, sanciones penales y violencia de bandas. Aquellos que respaldan la operación en curso están creando, quizá con buena fe, aunque con muy escasa inteligencia, un monstruo político y policiaco, porque el proyecto Podemos durará y durará hasta crear una sociedad tercermundista. La colosal inversión que están haciendo en él y en el fascistoide caudillismo con que están invistiendo a Iglesias son indecisos y alarmantes. Todo caudillo es un tirano y todo tirano un represor despiadado. Antes se dijo que la primera revolución industrial, entre 1750 y 1850, se hizo en buena medida con la mano de obra femenina, mujeres y niñas. Algo similar sucederá con la nueva revolución industrial y productivista en ciernes. Dentro del grupo dirigente de Podemos está una feminicida notoria, Beatriz Gimeno, caracterizada por su odio a lo femenino y las féminas, que despliega en conexión con el Ministerio de Igualdad y otros organismos hoy financiados por el PP, por la derecha. Sus aberrantes formulaciones, casi universalmente repudiadas por las mujeres más comprometidas, exponen el proyecto estratégico de la gran patronal española sobre las féminas trabajadoras, a las que quieren convertir en sumisos robots, entregadas, entregados en cuerpo y alma a las y los patrones, deserotizadas, desfeminizadas y deshumanizadas. Otro sector que padecerá la acción de Podemos será el de las y los jubilados. Al ser improductivos, carecen de lugar en el proyecto de macro reorganización del sistema económico español con criterios intensamente productivistas. Considerando que el gobierno del PP ya está acudiendo a la caja de reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones, algo que no había sucedido antes y que mide la prequiebra estructural del estado de bienestar español, se puede conjeturar que Iglesias tomará medidas radicales contra el gasto improductivo que realizan los mayores, desde recortes de las asignaciones hasta la implementación de formas enérgicas de eutanasia, pasando por diversas operaciones de ingeniería social. La meta es reducir a los pensionistas aquí a una situación similar a la que ahora tienen en Venezuela. El Estado necesita numerario para ayudar a los bancos y pagar a la casta partitocrática vieja y nueva, no para derrocharlo con la tercera edad. Derrocharlo entre comillas, claro está. Otro producto social bastante perjudicado será la infancia. Teniendo en cuenta que el proyecto de Podemos parece consistir en rebajar autoritariamente la natalidad hasta menos de un hijo por mujer, a fin de ahorrar en los aspectos de reproducción y crianza de mano de obra, abasteciéndose con la población inmigrante expoliada a los países más pobres, se puede concluir que una vez en el gobierno, aquel dará un tratamiento muy restrictivo a la infancia en lo económico y rechazará todo sistema de promoción de la maternidad, además de fomentar el neorracismo y persistir en la persecución del erotismo heterosexual. Con Podemos, la pobreza infantil ya tan extendida se expandirá mucho más. Otro punto del verdadero programa de dicha formación es el incremento de los ingresos del Estado, para fortalecerlo aún más. Desarrollar el estatocapitalismo, que es el que proporciona más riqueza personal y poder global a las y los jefes de la izquierda, y subsidiar a la gran empresa privada. En 2009-2013 el Estado entregó a la banca, según los datos oficiales, 61.400 millones de euros, de los que esta, dicen, ha devuelto el 5%. Y en el futuro inmediato las de facto donaciones han de ser mucho mayores. Para ello se necesita un régimen fiscal todavía más voraz, que Podemos al parecer constituirá. Su monomaníaca retórica a favor de lo público, de lo estatal, confundiendo ambos términos, en la práctica ya totalmente confundidos, es básicamente expresiva al respecto. Una observación añadida es que toda la izquierda, Podemos también, ignora la cuestión del trabajo asalariado, de poner fin por completo a su existencia, al ser uno de los grandes males y causas de males de nuestra sociedad. Con ello se manifiesta como partidaria y secuaz del sistema capitalista. Por el contrario, el programa de revolución integral aduce a que una sociedad libre no puede tener trabajo asalariado y se propone extinguirlo. ¿Qué dice en realidad de las relaciones laborales Podemos? ¿Qué dice?

el amor y el amor. Bien, Podemos y el capitalismo del futuro, texto de Félix Rodrigo Mora, que radiamos aquí en el Musicu, Radio Cucaracha, perdón, Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, y no sé por qué se me ha colado esto aquí, muchacho. Desnuda entre la vida. ¿Cómo soy capaz, si soy, sí, de apartarlo ahí? Bueno, pues capítulo 4. La formación de iglesias promete ser incorruptible por oposición a la casta, pero existen elementos de juicio, alguno ya citado, que permiten suponer que será bastante corrupta, dando origen a la neocasta, cuyo centro será Podemos. Hay tres motivos más para ello: los enormes servicios que va a prestar al capitalismo estatal y privado, que sus afiliados cobrarán al mejor precio posible, su obsesión por lo económico y el menosprecio propio de toda la izquierda por la ética. Quienes apenas hablan de otro tema que no sea la economía y el dinero es porque hacen de esto su única finalidad como partido y también su fundamental designio personal. Tales individuos, al carecer de metas inmateriales o trascendentes, se hacen codiciosos porque su concepción de la vida es el culto por una única cuestión, la riqueza material. La reflexión añadida es que si se desean sujetos incorruptibles, hay que buscarlos entre quienes se manifiesten partidarios, en palabras y actos, de los bienes y valores espirituales, estén fuera del sistema de poder, el poder corrompe, y defiendan propuestas éticas de carácter cívico y personal. Aquellos que tienen el economicismo como cosmovisión, lo deseen o no, monetizan sus mentes, lo que les lleva por lo general a monetizar sus conductas, viviendo para la riqueza y el dinero en lo político y en lo privado. Esto les hace codiciosos y corruptos de forma constitutiva. La reorganización general de la vida económica es una necesidad insoslayable de los países europeos, especialmente los del sur. Sin realizarla, serán barridos del mercado mundial de capitales y mercancías por las potentes emergentes en solo unos decenios. De ahí el portentoso lanzamiento de Podemos, que, si es necesario, será acompañado de otras intervenciones políticas no menos espectaculares en unos pocos años. La más fachendosa, presumiblemente, consistirá en un referéndum sobre la forma de Estado que arroje al exilio a Felipe VI, monarca que incluso hoy no termina de convencer a ciertos sectores de las élites, e instaurar la Tercera República Española. Reflexiónese bien sobre esto y la operación que supuso la segunda en el momento de su llegada, de su constitución y su llegada. Podemos e Iglesias aseguran que serán implacables contra la Troika. El PSOE y Felipe González dijeron que crearían 800.000 puestos de trabajo, pero ocasionaron varios millones de parados. Prometieron que OTAN de entrada no, para mejor incorporar a España a esa organización militar. Expusieron que pondrían fin a la violencia fascista y crearon el GAL. Y así sucesivamente. Hicieron en todo lo importante lo contrario a lo que habían ofrecido en su programa. Quien espere hoy de Podemos un actuar diferente al del PSOE hace tres decenios es que no entiende qué es y cómo funciona la izquierda institucional. Esta, una vez en el gobierno, será quien realice el programa de la Troika, llámese como se llame el tal organismo, en 5 o 10 años, entre 5 a 10 años. Para comprender mejor el fenómeno Podemos hay que estudiar la historia de la izquierda. Tras la Segunda Guerra Mundial, el PC francés, Partido Comunista Francés se hizo campeón del capitalismo, el colonialismo galo y el racismo, de ahí que su política se tildase de colonial comunismo, y el Partido Comunista Italiano aniquiló los logros de la resistencia antifascista haciéndose fundamento de la Constitución de 1946, aún vigente, que sacraliza el capitalismo, la corrupción, la partitocracia y el despotismo estatal. El Partido Comunista Francés, que unió al general de Gaulle en la batalla por la producción entre 1945 y 1950 para proporcionar al colonialismo francés los medios materiales y militares con que aplastar las luchas antiimperialistas y a la vez relanzar al capitalismo tras la guerra. El programa oculto de Podemos es parecido al de dicha batalla. En nuestros días, el Partido de los Trabajadores de Brasil, desde el gobierno, al que alaban ciertamente mucho los pudientes de Podemos, pues este partido desde el gobierno ha organizado la conversión de este país en una gran potencia capitalista, con una amplísima represión de la resistencia popular, por lo que en los últimos 2 años ha ocasionado decenas de muertes por la acción policial. En Bolivia, el gobierno de la izquierda presidido por Evo Morales está logrando infaustamente la desarticulación de las comunidades campesinas indígenas, el desarrollo acelerado en su seno del capitalismo y la destrucción medioambiental. En Chile, el gobierno actual de izquierdas, que cuenta con el respaldo del Partido Comunista Chileno, está dictando leyes de excepción que son terrorismo estatal contra el pueblo mapuche. China hoy es el país del supercapitalismo, por delante incluso de Estados Unidos, todo ello bajo la despótica dirección del Partido Comunista Chino. Allí ha sido realizado con éxito el meollo de la teoría izquierdista, eliminar el capitalismo imperfecto para crear un capitalismo perfecto o hipercapitalismo unido a un megaente estatal. Lo que perpetrará aquí la formación de Iglesias si las movilizaciones populares no descabalgan el proyecto es eso mismo, aunque teniendo en cuenta las diferencias de lugar y tiempo, sirviéndose del régimen parlamentarista y partitocrático. En nuestra historia, el gobierno del Frente Popular, apoyado por toda la izquierda, se hizo el enemigo y verdugo principal entre febrero y julio de 1936, de la gente popular, en especial de la campesina, ordenando a la Guardia Civil y a la Guardia de Asalto que ejecutase numerosas matanzas de trabajadores, entre las que destaca la carnicería de Yeste, en Albacete, en mayo de ese año, con 17 asesinados. Muchos miles de trabajadores, mujeres y varones fueron detenidos y torturados, en ocasiones hasta la muerte, por orden del gobierno del Frente Popular Español, con el aplauso del Partido Comunista de España y del Partido Socialista Obrero Español. En la Guerra Civil, la izquierda fue causa política fundamental de la victoria de Franco, al negar la revolución e imponer la defensa de la República como meta y finalidad. Esto no fue admitido por las clases populares, que habían sido cruelmente reprimidas por la República Burguesa Estatal Terrateniente de 1931, con lo que se desentendieron de la lucha antifascista. La izquierda, entre 1936 y 1939, calumnió, acosó, reprimió y aniquiló los intentos espontáneos de revoluciones entonces en curso, haciendo imposible la imprescindible movilización popular para derrotar al fascismo. Por tanto, la izquierda, sobre todo el Partido Comunista y el Partido Socialista, son corresponsables del triunfo de Franco. Sabido es que los hechos, para muchos analistas, y sobre todo para los propios revolucionarios, los hechos de mayo de 1937 supusieron el principio del fin, no solamente de la obra revolucionaria de las colectivizaciones, sino de de la posibilidad del triunfo en la guerra contra el franquismo, contra el fascismo internacional, en fin. Bajo el franquismo, el Partido Comunista de España se opuso virulentamente a la estrategia de ofrecer y construir una alternativa revolucionaria a la dictadura franquista al preconizar un régimen parlamentarista que mantuviera y reforzara lo esencial del despotismo estatal y empresarial español. Con ello ofreció una salida política excelente a las fuerzas sociales y económicas que habían impulsado y luego mantenido al fascismo español. Coherentemente con dicha estrategia antirrevolucionaria, el PC fue, junto con el PSOE, realizador e instaurador privilegiado de la Constitución Monárquica de 1978, hoy vigente. Entonces su entusiasmo por la monarquía borbónica era tal que apaleaba a quienes portaban banderas republicanas en las manifestaciones. Con todo ello, ha otorgado 36 años de estabilidad y prosperidad a la clase empresarial. Agotada esta fórmula, Podemos toma el relevo. En Andalucía, casi 40 años de gobierno de la izquierda, últimamente con la integración del PCE Izquierda Unida, en aquel han contribuido a hacer de ella el territorio más empobrecido, corrupto, estancado y socialmente injusto de la Unión Europea. La historia de la izquierda es la de un continuado servicio desde la demagogia, el maquiavelismo y el doble lenguaje al capital, al orden constituido, al Estado. Hasta de servicio se bautizaron sus sindicatos. Y lo tienen a gala. Por eso, en determinadas condiciones, es el adversario e incluso verdugo principal de la revolución, por delante de la derecha. Su función es de vanguardia política de la antirrevolución. Todo eso a cambio de puestos y poder, de dinero y privilegios, de negocios y corruptelas que le otorga el poder. Así es, la banca financia a Izquierda Unida las campañas electorales con créditos millonarios que suelen ser condonados, de manera que tenemos un anticapitalismo, entre comillas, financiado por el capital financiero. Además es subvencionada por el Estado, como todas las formaciones de la partitocracia. La izquierda, si sobrevive, es porque la apoya y subsidia a nivel mundial el capital, que la necesita para lograr y mantener la estabilidad social, al ser la fuerza principal para el control político y el encuadramiento institucional de las clases populares. Si ese apoyo y financiación cesasen, la izquierda se desmoronaría en un abrir y cerrar de ojos. Por eso el programa de Podemos es de respaldo y defensa del sistema capitalista, lo que oculta con retórica, exabruptos y sofismas. En oposición a ello, el proyecto de revolución integral expone que está en contra de todas las formas de capitalismo, mejores y peores, de hoy y de mañana, monárquicas y republicanas, privadas o estatales, porque la revolución integral es sustantivamente una revolución popular anticapitalista dirigida a crear una economía libre y autogestionada sin clase empresarial ni aparato estatal. Y otro poco de música para ir ya con el último capítulo. Calle 13, El Aguante. Hola, soy Miguel, maquillador. Más fácil para construir con ellas una nueva realidad en la que nunca más vuelvan a quedar escondidas. O tal vez deban recordarse para construir con ellas una nueva realidad en la que nunca más vuelvan a quedar escondidas. Como un yeso aguantamos todo el tiempo la cena, pega el baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años, aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los eructos, el pueblo de por dentro mil banderas de libertad. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Sacaré cada día una de ellas. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes.

Por todo ello, está siendo ya objeto de análisis críticos desde posiciones revolucionarias. Algunos sagaces, pero sean cual sean sus debilidades y el número de sus contradictores iglesias, será mantenido contra viento y marea del poder constituido. Lo que sí parece cierto, que igual que el chavismo es la última expresión gubernamental remarcable de izquierdismo antirrevolucionario a escala planetaria, Podemos será muy probablemente el último partido de la izquierda española al servicio del capitalismo, pues con su obrar desacreditará para siempre a esta, ya débil en los contenidos, lo programático y lo analítico. El chavista socialismo del siglo XXI y Podemos cierran un periodo histórico. Una reflexión necesaria es que la resistencia a la formación política que dirige Pablo Iglesias, lo mismo que a las del resto de las fuerzas parlamentaristas, tiene que hacerse desde una gran idea alternativa de cambio social total, más que desde distancias o disidencias puntuales. Ha de realizarse con propuestas y no solo con críticas, debe ser positiva y no meramente negativa. La línea de Podemos, debido a que no es revolucionaria, ni siquiera reformadora, sino carca y socialdemócrata, totalitaria y amedrentadora, crea condiciones bastante buenas para que, en lucha con ella, desarrollar el proyecto de revolución integral que está todavía muy poco desarrollado. Podemos es solo una herramienta, un instrumento de la reacción, y como todas ellas se terminará gastando, desacreditando y autodestruyendo, mientras que la noción, reflexión, pasión, volición y emoción de la revolución permanecerá. Por ello, la estrategia apropiada se ha de centrar en esta, en desarrollarla y difundirla, no simplemente criticar una u otra alternativa del capital, ser constructivos más que críticos y hacer la crítica con la intención última de construir, es propio de quienes desean realizar y ser actores de un gran acontecimiento positivo, generativo y creador, la revolución. Dentro de un decenio Podemos sobrevivirá, si es que lo hace, como un fósil institucional, igual a otros muchos, muy probablemente en situación similar a la del PSOE de hoy, mientras que el impulso hacia la revolución total, civilizatoria y rehumanizante, será siempre parte constitutiva de lo mejor del ser humano. En los tiempos por venir, el proyecto socialdemócrata antirrevolucionario de Podemos y la estrategia de la revolución integral estarán frente a frente, de manera que las diferencias entre ellos serán bien visibles e inteligibles. Algunos arguirán que mientras llega o no llega la revolución, entrecomillado y sic, hay que vivir, hay que pelear por las imprescindibles reformas para que el sistema no nos devore. Cierto. Pero ¿cómo hacerlo? La experiencia demuestra que las clases explotadoras se avienen a otorgar reformas justamente cuando temen la revolución o temen el ascenso de la idea de revolución, de manera que es ante el adelanto de esta cuando las minorías plutocráticas se tornan más generosas. Dicho de otro modo, en las actuales circunstancias la acción revolucionaria también proporciona reformas, mientras el reformismo no logra apenas nada, ni siquiera reformas. Considerando las condiciones presentes de crisis múltiple en el desarrollo de las sociedades europeas, muy poco o nada puede conseguirse ahora con políticas reformistas. En segundo lugar, es verdad que el proyecto de revolución integral ha de dotarse como elemento secundario de un programa de reformas posibles y realistas aquí y ahora. Está por hacer y se hará, aunque siempre quedará como parte subordinada en el conjunto del proyecto. Tal programa no será el de Iglesias, chapuza discursiva que se compone de tres partes: propuestas reaccionarias, formulaciones demagógicas e insignificancias o cominerías que para nada práctico valen. Estas últimas son las mayoritarias, sirviendo de relleno a un programa fabricado con verborrea populista. pero con todo la meta no debe no debe ser vivir mejor bajo el actual sistema, sino revolucionarlo en su totalidad, modificarlo cualitativamente. Para terminar, una reflexión sobre quienes respaldan a Podemos. No se les puede considerar con criterios paternalistas y victimistas como simplemente confundidos por una inmoral y muy bien financiada intervención política. Eso, siendo cierto, es solo una parte. La otra está en la pervertida voluntad de ser burlados y estafados que manifiesta un gran número de personas hoy. La verdad suele ser dura e incluso desagradable. Por eso millones de individuos nulificados anhelan oír mentiras consoladoras y se deleitan con la verborrea embustera de los políticos profesionales. Quienes sueñan despiertos con volver al pasado, al consumo enloquecido de hace años, tienen que comprender que eso ya es imposible. Podemos explotar sin pudor ese estado de ánimo, pero cualquiera que observe con realismo la situación concluye que los buenos tiempos del pasado ya nunca volverán por causa de la crisis global europea y que el futuro será cada vez más difícil, confuso e impredecible en lo material y económico. La indigencia mental y moral de los nostálgicos del hiperconsumo es tal que creen que conectando la caja tonta encuentran la solución a los que tienen por males sociales y que metiendo en una urna un papelito logran hacerlos desaparecer. Con dos actos cómodos y fáciles que no requieren esfuerzo ni compromiso personal queda todo resuelto. Quienes así imaginan la realidad conocerán un amargo despertar del que se han hecho responsables y también acreedores. La réplica final a esto es que la persona tiene que autoconstruirse para no ser adoctrinada ni manipulada ni engañada por nadie y para no autoengañarse. Eso es uno de los fundamentos de la idea de revolución integral. Bueno, esta idea de revolución integral se manejó, bueno, la maneja ahora Félix, pero en su momento se manejó mucho ya clásicamente en el ámbito libertario, particularmente en la CNT y en la reconstrucción de la CNT en los últimos años 70 también funcionó y está ahí en la base de la idea transformadora del anarcosindicalismo, es decir, que la persona que está en CNT como trabajador, no solamente trabajador, es un ente infinito, infinito, al que le afectan pues todas las cuestiones que se dan en la vida y en la vida social, y que por tanto el cambio no ha de ser solo un cambio sindicalista, digamos, en el ámbito del trabajo, ¿no? Sino pues que autoconstruirse realmente como sujeto, como una particularidad dentro del todo social, pues autorreflexiva, autoconstruida, autónomamente, con poder de acción y de desarrollo autónomo. Vamos ya con la última canción. Y con esto pues ya nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. Salud y libertad y a cuidarse, porque ya voy con un poco de tiempo de retraso para estos muchachos de la fiebre esta del viernes o del sábado, que no sé cuál es. Una fiebre de esas. La bestia. Codep Morelos, canción del capitalismo. Arderás en el infierno por ser parte de este juego, arderás. Son muchas las batallas, pero nunca ganas nada. Sistema de mentiras y tus malas cruzadas. Por ambición no paras, por ambición tú matas, tú robas. Haces guerra lo que tocas, avaricia es lo que añoras, más que un imperio formar. La raza eliminada. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Son muchos sin energía, el agua, el aire que respiras, que ironía, nuestra tierra y nuestra vida, cifras de economía, por eso prendo.